mamá, viajo al extranjero y tengo miedo que me tomen por imbécil. Ya empezó mal. Sí. Un informe que ha preparado nuestro equipo de producción destinado a aquellas personas que viajando al extranjero tienen miedo de ser tomadas por imbéciles. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tienen miedo de ser robadas. Ay, bueno, sí, porque... Usted sabe que la gente en el extranjero roba mucho, no como acá. No, no, no es así. Lo que sucede es que hay lugares que sí. Si usted... no conoce, se mete. Bueno. Claro, y va mirando con claro, cara. Mirando para atrás, qué sé yo. Va inaugurando dice, cada cosa que ve. Que ¡ay, qué lindo, eh! Y dice, y usted ahí lo roba. Y lo engañan, por ejemplo. Le dicen, siempre está el tipo que le dice, foto, foto, foto, amigo, foto. ¿Eh? ¿Qué japonés usted? No, señor. El extranjero es usted. Ah. Le digo, foto, amigo, foto. Bueno. Pero no, pero. Usted ha hablado. Extranjero. ¿Eh? Bueno. Foto. Foto. Where are you from? ¿De dónde eres tú? ¿De dónde vienes? This is a pencil. No. Bueno, acá hay unos consejos, ¿eh? Primero, hay que mirar siempre a los alrededores. Sí. Pero no con... No, espere, tranquilo. No con pánico. No importa que estés en el Taj Mahal, sí. En la Torre Eiffel o en Machu Picchu. O en cualquier otro monumento. Si hay una muchedumbre observando lo mismo, no olvides mirar para el costado, porque muchas personas, sí. Esto es una denuncia, aprovechan estos momentos de perplejidad turística. ¿Perplejidad turística? Claro, es la que siente uno cuando me... ¡Oh, sí. Mirá qué alta esa torre! Bien. Qué lindo para el nombre de un programa de cable. Para afanarte. Dice, sin embargo, un estudio de seguridad, sí. ¿Qué tal?, reveló que los ladrones evitan atacar a las personas que están alertas. No, bueno. Usted ponga cara de alerta siempre. Sí, pero alerta. No, el ladrón no lo ataca. Y si lo ataca, dice, dame toda la guita. Usted le dice, me viene a llamar a mí que estoy alerta. No. Usted, por ejemplo, está mirando la Torre de Pisa, que está torcida, ¿vio? No. Usted lo miro derecho. ¿Por qué se pone torcida usted? Para ver si la enderezo. Es mi percepción. No, entonces están todos concentrados en eso. Sí. ¿Y ahí? Mira lo que no se viene, Por eso me tira, Bueno. La arquitectura, Todo bueno, eso. Y todo eso. Ahora... ¿Y el chorro qué hace? Y el chorro aprovecha esa perplejidad que decíamos recién. ¿Y qué? Y lo engaña con algo. Por ejemplo, le dice que le va a hacer la foto... Vio que se saca la foto sosteniendo la Torre de Pisa... la foto graciosa. ¿Y qué hace un ladrón con eso? Nada. Y le roba la cámara de foto, por ejemplo. Y dice, yo le saco. Y si él le dice, él se comió. Claro. Y dice, más yo atrás. Le saco, señor, yo le saco. Cuidado. Y me mato. Y le roba y sale corriendo. Claro, dice, más atrás. Y el tipo. Se va. O le dice, ¿por qué no me deja la escritura de su departamento que yo se la tengo? No lo lleva eso. Ya que está. No lo lleva. Acá dice, no actúe como una víctima. Tampoco. Y menos antes que lo afanen. No. Al menos espere a que lo roben para actuar como una víctima. ¿Y cómo sería antes de actuar antes? ¡Ay, me van a robar! Por favor, ya lo sé, me van a robar. No me digan nada. Por favor, alguien que le robe a la señora. Bueno, después, si lo afanan, dice que los ladrones eligen a los que tienen más cara de estúpido. Sí. Sonamos. Dice, si ya lo afanaron, déjelo ir al ladrón. ¿Y qué va a ir a la casa? Y no, pero por ahí hay algunos que lo corren, que dice, me afanaste. No. El ladrón del turista sí. Va mucho detrás del turista que tiene cosas colgando. Ah, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? No. ¿Por qué se bambolea así? Que tengo colgando. No. Estamos hablando de un informe serio. Por eso. Hay estamos hablando de con seriedad. Está así... jactándose de lo que le cuelga. Pendulando. Y cantando, aquí lo traigo colgando, cataplero. Aquí lo traigo colgando. No, mire, porque veo que se cuelgan las cámaras de fotos, un bolsito, tiene la riñonera, si usted es turista tiene una riñonera. ¿Dónde lleva los riñones? No, ahí lleva los valores. Tardes. Sí, buenas tardes. A veces no conviene llevar la plata tan oculta. Mire, yo siempre llevaba dinero en Buenos Aires, ¿no? También hay sí. Ladrones. Y llevaba el dinero discúlpeme, ¿no? ¿Lo puedo decir ahora? Dígalo, sí. En una especie de faltriquera ahí debajo de los calzoncillos, hablando mal y pronto. Bueno. Entonces, un día fui a tomar un helado con mi novia, amada amiga, le dije, ¿qué tal si degustamos un helado ambos, con el amor que nos caracteriza? Porque yo soy muy romántico. Muy bien. ¿Cómo no? Me dice la mina, rascándose contra la pared. Ice cream. Bueno, todo eso, ¿de qué lo querés? Sí, bueno. Yo también, ¿no? Ay, pedís lo mismo que yo, todas esas cosas. Sí. Que, a los que se denomina vulgarmente el amor. Bueno, bueno, sí. Deme de esto, de lo otro, que se llega el momento de pagar. Bueno, ¿cuánto es? Me dice 200 pesos, que es un momento. Y no tenía plata suelta, tenía toda la plata... Adentro de los calzoncillos, en una faltrique. Y entonces, bueno, yo empecé a tratar de sacar el dinero y no podía. Y todos me empezaron a mirar. Y sí, que yo, como es la gente que va a tomar helado, está esperando que uno lleve la plata debajo de los calzoncillos para ver cómo hace uno para sacar. No, porque todo el procedimiento es engorroso. Y entonces, bueno, al final... Tipo, dice, ¿me va a pagar o no? No, le digo, le voy a devolver los helados. ¿Cómo le va a devolver? Y mi novia me dice, ya no es posible, amor. Ya le di una chupada. Ya le di tantas chupadas que... Sí. Reíste de Janel. No. Y no se puede devolver, señor. Y no se puede, eso me dijo el de la caja. No se puede devolver, bla, bla, bla. Medio compadrón el tipo acá. Le dice, ¿qué? Si no tiene plata, me dice, ¿para qué pide un helado? Y ahí me enojé. Así que no tengo plata. No. Entonces, señor. Me bajé los pantalones y dije, ¿y esto qué es? Eso nos preguntamos todos. Y saqué dos billetes de 200. De 10 pesos. Pero no tenía... Sí, después tenía, pero tuve que buscar. Eso le quitó un poco de eficacia. Sí, sí. A mi ponencia, digámoslo así. Pero usted tenía que tirar la plata así sobre la mesa. ¿Qué? Tiré la plata. Todo el dinero. Muy arrugada estaba, ¿no? Sí. Y bueno, todos me miraban. Y cuando nos íbamos, comentaban. Y al llegar a la esquina, mi novia me dejó. Y bueno. Por lo menos le duró hasta la esquina. No podemos seguir así. Cada lugar donde vamos es un papelón distinto. Y bueno, sí. Después... Nunca pongas, siempre en el mismo orden de cosas, ajá, todos los huevos en una canasta. ¿A qué se refiere? No lo sé realmente. Si cualquier eventualidad sucede, por ejemplo, un robo, bueno... Claro, usted tiene que tener distribuido, por ejemplo, tiene... Un huevo en un bolsillo. Sí, es una metáfora la de los huevos. Ah, fenómeno. Entonces, ¿dónde la pongo la plata? No. Son huevos metafóricos los que estamos hablando. Sí. Y la canasta también. Sí. Entonces, usted pone el dinero, un dinero por acá. Por ejemplo, 100 pesos en un zapato. Sí. Otro 100 en otro, y así. Y así todo. O sea, para robármelo todo me tienen que prácticamente desnudar. Sí. Y lo cierra mismo... tu bolso o mochila. O mochila. Cuando estés en un país extranjero, todo lo que ves a tu alrededor es nuevo y sorprendente. Sí, el sol. ¿Qué es esto? El sol, dice, qué nuevo, sí. Qué sorprendente. Bueno, y entonces quiere fotografiarlo. Y lo más probable es que en ese momento te asalten. Y bueno, puede ser, porque hay gente también que se prepara para la foto. Yo he visto a contingentes de turistas, creo que japoneses, sacarse fotos ahí en la pasarela del glaciar Perito Moreno. Sí, ¿qué tal? Y iban pasando de a uno, porque la mejor vista está en determinado lugar, en un punto exacto. Y cada uno se peinaba, sacaba un peine, se peinaba foto, se iba, venía otro. Es una maniobra ritual del japonés que rinde homenaje a la naturaleza peinándose. No sé. Pero son así, los japoneses son así. Pero no terminamos más porque yo tengo, mire, toda esta gente que vino a ver el Perito Moreno. Grita y saca la foto. Está impaciente. Sí, ya van a hacer... No, bueno, señor, espere un poco. Momento. Si nos peinamos todos... Claro, o nos peinamos todos, sí, o no se peina claro, nadie. Claro, sí. Si nos organizamos, así, nos peinamos todos. Me han dicho que los ladrones son muy astutos en el exterior. Yo una vez, por ejemplo, estaba en el exterior. Y me tenía que poner una inyección. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Tenía que poner una inyección. No, bueno, está bien. O sea, justo tenía X enfermedad y me dice, usted va a tener que dar una inyección de esto. De X. Bueno, y llamé al de las inyecciones. Tarde, qué sé yo, soy una persona extranjera, dije yo, ¿para qué lo dije? Sí. Y Al rato... ¿Quién es? Me dice, ay, el de las inyecciones. ¿Ah, sí? ¿Habla? ¿A dónde había ido usted? No, así hablo yo. Ah. Bueno, en su idioma me lo dijo, que era el castellano. Y... Sí. Y ahí me, después me enteré de que los ladrones tienen interceptado en ese país que estoy nombrando todas las llamadas telefónicas. Y cuando alguien llama a alguien para que le dé una inyección, ellos van. Ah, llegan antes que el de las inyecciones y se hacen pasar y en realidad son ladrones. Y yo le grité, pase, pase. Le digo, yo ya estaba preparado porque estaba apurado. Entonces ya me había puesto agachado ahí contra un sillón y me había bajado los pantalones, me había sacado la faltriquera con el dinero. Ah, muy bien. Y le digo, pase, pase, le digo, démela nomás. Bueno, el tipo al principio hizo un poco de espamento ahí, qué sé yo, me dio una palmada. No. Se escupió la mano. No, eso sí. Yo tampoco no veía, porque bueno. Digo, ay, ¿me va a doler? Y me dice el tipo, me parece que sí. Porque en realidad, dice, soy un ladrón. Disculpe, dice, esta situación de anagnórisis a la cual lo estoy sometiendo, pero yo no soy el dador de inyecciones que usted piensa, sino el ladrón que pienso yo. Así que lo voy a atar, me dice, y voy a llevarme todos sus bienes. O al menos todos aquellos que me interesan. No, bueno, porque ¿qué se va a llevar? Hay cosas grandes que... Me ató, me dejó así como estaba, se llevó lo que pudo y se fue, sin saludar, ¿eh? Bueno, no importa, es un detalle menor. Y peor, dejó la puerta abierta. ¿Y usted quedó atado? Yo quedaba ahí, de la calle se veía, por ahí algunos pasaban y volvían. Y dudaba, claro. Miraban para adentro y algunos... Para corroborar. Me denunció a la cara. Y sí, no y, se puede andar ahí. Y por ahí entra la cara. ¿Qué es esto? ¿Quién es? Adelante, adelante, le digo. Pensando que era el de las inyecciones. Claro. Le digo, disculpe que... Y dice, ¿qué está pasando acá? Dice el de la cara. ¿Cómo que está pasando? Le digo, me ataron. Sí, dice, con ese cuento... Vienen todos los turistas. Todos, sí. Los turistas dicen eso. Sí, dicen eso. Me ataron, qué sé yo. Va a tener que pagar una multa por exhibiciones obscenas, me dice el tío. Pero no, pero primero no lo desataron porque... No. Dice, se olvidaron en realidad de desatarlo. ¿Y lo llevaron con la mesa puesta, todo...? Me llevaron todo así, hasta la calle, el camión celular, todos me miraban. Sí, usted. Haciendo así, parece mentira. Dice, ese no es el de la heladería, dijo uno. Sí, mirá. Bueno, mirá el baño de chocolate. Dice... Conoce un poco sobre las estafas más frecuentes del lugar a donde vas. Sí. Usted llega a un lugar y enseguida le pregunta a alguno, che, dice, a uno cualquiera, ¿cuáles son las estafas más comunes aquí? No se las dicen así. Y dice, deme la cartera y le digo. No. ¿Sabe que dónde ocurre mucho eso? En donde hay un relato construido en torno a algo del lugar. Por ejemplo, dice, usted pide tres deseos frente a este río y se le cumple, pero se tiene que agachar, deja que las cosas, los ojos. Claro, cierra los ojos y deja sus cosas acá para que no se le moje. Y entonces y pide con los ojos cerrados, le pide al río que el río se lleve lo que usted ya no desea. Ya, entonces usted se agacha y dice, ay, ojalá, qué sé yo. Y ahí chau. Y los tres deseos. Sí. Los pide uno, que quién sé yo, fulana, me hable. Otra, que me pueda comprar una camioneta. Pero no, pida distinto. Esas camionetas de 4x4. Bueno, pero... Otra, ay... Y más que uno tarda en tres deseos. ¿Por qué? Pero entonces no son deseos fuertes. Y entonces se da vuelta y llegó. Me robaron todo. Ay, se voy a pedir otro. Que me devuelvan lo que me afanaba. Y después le venden también en esos lugares, que son cierta estafa, por ejemplo, la piedra mágica del lugar. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Anda buscando piedras mágicas? Efectivamente. Bueno, miren, elija entre estas 5.000. ¿Esta? No, esa es la mía. Ah, Esta de Mendoza. ¿Qué hace esta piedra mágica, ¿eh? Bueno, la piedra mágica... no, espere, señor. Cuenta la leyenda... Cuenta la leyenda que la... Esa. No, ah. Esta es otra leyenda. Cuenta la leyenda que si un turista extranjero se lleva una piedra que yo le vendo... Sí. Y la frota... A la medianoche de luna llena... En su lugar de origen, puede disfrutar de la medianoche. No, no tiene otra. En verdad hay que poner algo de uno. Para ser extranjero, sí. No, no, sí. Para recibir las piedras mágicas, las aguas milagrosas. Eso sí, yo siempre le digo a los que compran acá, ajá, que si no ponen, si no creen, no, no. No. Igual que me dice a mí, yo voy siempre al doctor Caragencián, que es mi médico, y él me da antibiótico, inyecciones, todo, y me dice, pero me dice Alejandrito. ¿Así le dice? Sí, me dice así. Tenés que creer. Pero que, si creo... no crees, no se te cumple, me dice. Pero cumple la salud, estamos hablando de la salud. Mientras me pasa alcohol por la inyección recién dada. Esto, la ciencia te ayuda hasta un momento, pero después tenés que creer. Si no crees, el antibiótico se da cuenta. No, no es así. No. Y no actúa. Y no actúa, no actúa y no actúa, dice. Pero entonces el antibiótico también es una cuestión de fe. Como la homeopatía. Tenés que creer, dice, a mí me dijo el homeópata. Sí. Dice, bueno, todo está fenómeno, pero tenés que creer. No sé si es eso. En todo tenés que creer. Y entonces... Mi novia también me dice, sí, llegué a las 5 de la mañana, pero tenés que creer. ¿Creer? ¿Qué tengo que creer? ¿A dónde estuviste, Mirta? ¿No confías en mí? No, pero sí, Mirta, pero... Ah. Pero después, no me llamaste, me dijiste que venías, te estoy esperando desde las 6 de la tarde. Bueno... Tuve algo que hacer. Sí, pero decime, porque... Mirá lo que conseguí, esta piedra mágica. ¿Qué querés, que la frote? Sí, por favor. Ah, no, no. ¿Así? Bueno, así. Bueno. Bueno, aprovechando que estamos todos aquí, vamos durante la siguiente pausa a regalar a cada uno de ustedes esta piedra mágica. Ah... La piedra de Mempo Giardinelli. Sí. Usted la frota y algo bueno sucede. Pausa.